Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí junto a nosotros en esta nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente, a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes, este gran equipo encabezado desde la gerencia general de la emisora por Jaime Nestares, por Javier Pereira Díaz desde la gerencia de información. Claudia Camperos está, como siempre, en la gerencia de producción. En la producción de este programa, al pie del cañón, como siempre, Wirixa Arcaya. Nuestro operador estrella, César González, a esta hora también nos acompaña. Y por supuesto, como todos los días, frente a los micrófonos, Neomar Hernández y quien les habla, Daniel Lara. De igual forma, es prudente recordarles que pueden sintonizarnos y vernos a través del portal web www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escuchar en diferido el programa, pueden hacerlo también a través del portal lacabilla.com. Allí consiguen todos los episodios anteriores de Y Así Nos Va. Si quieren comunicarse con nosotros, las vías de comunicación están dispuestas, abiertas, para que nos escriban, por ejemplo, la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750. La cuenta de Twitter del programa es @YAsínosVa. La de Daniel Lara es @DeLaraF. Y la de quien les habla, Neomar Hernández, es @NeoAdolfo. También a su disposición la mensajería de texto, el sistema Dilo. Usted envía su mensaje de texto al 3456-3456 y por apenas un bolívar más básico masiva, bueno, va a poder comunicarse con nosotros. Ayer teníamos problemas con el sistema Dilo, no sé si hoy ya está restablecido, ya les iré avisando en la medida en que se desarrolle el programa, si podemos leer sus mensajes al aire. También tenemos el número telefónico en cabina, 482-9750, plenamente dispuesto para cuando demos paso a las llamadas telefónicas y usted pueda así comunicarse con nosotros. Y así nos va, arrancamos. Bien, tengo que hacer mención a un evento que que el día de ayer se nos olvidó comentar porque, bueno, toda esta situación con el asesinato del periodista de Televen Albornoz, quizás nos, por supuesto, nos dedicamos a eso con el tiempo que merecía. Pero hubo un evento bien particular que creo es necesario no dejar pasar bajo la mesa, que ocurrió de viernes para sábado. Resulta ser que en la madrugada del día sábado, se presume que entre la noche del sábado, del viernes y la madrugada del sábado, delincuentes obviamente amparados por los cuerpos de seguridad, dieron cuenta de los bienes y propiedades del Palacio de las Academias en Caracas. El Palacio de las Academias es el recinto en el centro de Caracas, frente al Palacio Legislativo, donde funciona el Parlamento Nacional. Allí, en pleno Capitolio, en el Palacio de las Academias funcionan las Academias Nacional de la Historia, de la Medicina, de las Ciencias Sociales, etc. Y resulta ser que se metieron a la fuerza entre el viernes y el sábado, destruyeron las puertas y se llevaron, y esto es lo verdaderamente notable, se llevaron el mobiliario, del mobiliario las computadoras. Se llevaron 60 computadoras en total. De esto me dieron cuenta dos académicos de distintas academias, la doctora Mondolfi, que forma parte de la Academia de Medicina, y el doctor Edgardo Mondolfi, su hermano, que es el secretario de la Academia de la Historia. Con él hablé por teléfono el propio sábado, el mismo sábado, Y me dice, se llevaron 60 computadoras en total. Yo quiero que alguien me explique, si es que acaso a alguien le cabe en la cabeza, cómo demonios unos delincuentes normales y comunes no solamente entran en una zona de seguridad, porque entiendo que es una zona de seguridad por estar varios poderes públicos a los alrededores, se meten en el Palacio de las Academias por la fuerza, haciendo todo el ruido que me imagino yo deben haber hecho, obviamente, y se llevan tan tranquilos durante una noche 60 computadoras. ¿Cuántas personas tienen que haber en la zona o en el recinto para llevarse 60 computadoras? Para que les dé tiempo a llevárselo y de paso acarrearlas y llevárselas de allí. Estamos hablando de que el Palacio de las Academias queda por la parte trasera, por la entrada trasera, por el espacio posterior, a unos pasos del CNE, donde hay una alcabala permanente. Además de eso, hay unas alcabalas y unos apostaderos de la Guardia Nacional Bolivariana en la sede del Capitolio, en sus alrededores, a unos pasos de allí se encuentran otros poderes públicos. Cruzando y a cosa de una cuadra, media cuadra, se encuentra la Cancillería, la Vicepresidencia de la República, el Banco Central de Venezuela, el Ministerio de Finanzas. O sea, que estamos hablando de una zona, a la Alcaldía de Caracas, el Consejo Municipal de Caracas. Es decir, no estamos hablando de una zona desguarnecida. Estamos hablando de una zona donde obviamente debería haber seguridad. Entonces, ¿cómo es eso que se roban 60 computadoras frente a la vista de todo el mundo y nadie se enteró? Yo estoy muy preocupado porque en cualquier momento se meten en Miraflores y se roban y le roban la ropa a Nicolás. Le roban la nevera, la cocina de la su hija japonesa. Le llevan las joyas a doña Silvia, las joyas de la corona. Entonces, cuando tú te pones a revisar estas cosas, tú dices, bueno, ¿qué le importa a este régimen que asalten el Palacio de las Academias si ya asaltaron el Palacio de Miraflores? Tienen 18 años ahí metidos. Yo quisiera saber si de verdad alguien ha pensado en algún momento en la pérdida patrimonial para los venezolanos que significa que edificios históricos estén en manos de estas gentuzas. Porque tú ves cómo quedó el Palacio de las Academias y de verdad que da dolor. Yo he entrado pocas veces al Palacio de las Academias, pero cada vez que entro allí me siento sinceramente conmovido por lo que hay allí, porque es un sitio histórico ya en sí mismo el edificio. Bueno, eso lo han pintado 40.000 veces, como les ha dado la gana, porque entonces aquí no se respetan los más mínimos. Bueno, si no respetan Miraflores. Yo recuerdo cuando se hizo la primera reforma de Miraflores reciente, que fue en el gobierno de Rafael Caldera, el segundo gobierno de Rafael Caldera, cuando estaba lista la forma como iban a pintar Miraflores, Caldera mandó a parar. O sea, le mostraron lo que iban a hacer y Caldera mandó a parar la obra. Dijo, no, porque Miraflores estaba pintado de blanco por completo. ¿Cuánto tiempo tiene el palacio funcionando en esa sede? Yo creo que... El Palacio de Miraflores, acuérdate que esa era la casa de Mises así. No, el Palacio de las Academias. El Palacio de las Academias. El Palacio de las Academias como sede de las Academias, oye, ahí sí no llego. Yo creo que por lo menos más de unos 200 años. No lo sé, porque acuérdate que esa era la sede de la Universidad Central de Venezuela. Sí, inicialmente. La primera sede de la Universidad Central es esa. Se entiende que allí luego, creo que la persona indicada para hablar de esas cosas no soy precisamente yo, pues quizá nuestro amigo Diego Bautista Urbaneja pueda dar mayores luces. Sí. Y entonces, como le escucha este programa, me gustaría hacerle un llamado cordial. Responda mañana, por favor. Al doctor Diego Bautista Urbaneja, individuo de número de la Academia de la Historia, para que mañana nos ilustre sobre precisamente cuánto tiempo tiene la Academia funcionando allí. Pero yo, sinceramente, yo no quería que esto pasara bajo la mesa. Uh-huh. Porque me parece que es un delito flagrante al amparo o bajo el patrocinio del poder. Porque es que no hay, o sea, 2 + 2 = 4. ¿Cómo es eso que tú estás al lado de Miraflores y te roban? ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿Al presidente? Porque si él está allí y la Guardia de Honor está allí y todas las fuerzas públicas están allí. ¿Cómo es eso que a ti te roban a unos pasos de los poderes públicos y no hay aquí quien responda? ¿Cómo es eso que las calles de Caracas y los sitios fundamentales no están vigilados por cámaras? Como en las ciudades serias. Uh-huh. Porque aquí se hizo un simulacro el mismo día sábado, el mismo día que asaltaron la Academia. Ese mismo aquí día hicieron un simulacro nacional. Mira, yo te cambio la mitad de esas armas por cámaras en los sitios fundamentales, en las vías principales. Cámaras que uno pueda ver, que el ciudadano pueda ver en vivo y directo para resguardarse, porque la seguridad es tarea de todos. Ah, pero no, fíjate. Se robaron 60 computadoras y nada pasó. Me gustaría que las personas a las cuales nos preocupa eso, yo me hago eco de la propuesta de Guillermo Tell Aveledo, quien propuso, el profesor Guillermo Otero Aveledo, que se hiciera una colecta y que tratáramos de colaborar para que la academia pueda seguir funcionando. Porque imagínate tú, ¿no? Si con todos los problemas que tiene y con todo lo que han vilipendiado las academias, por cierto, en estos años, de paso ahora la saltan, no nos extraña que ahora vengan y los expropien, los saquen de ahí. Debe ser una avanzada para sacarlos de esa sede, para dejarlos en la calle y para poner ahí un museo en honor a Chávez. Porque tenemos, esa es una, no, claro, porque es que ven acá, pusieron de ministro de Cultura a Adán Chávez. Uh-huh. Adán Chávez viene de ser ministro de Educación, una cosa que se nos olvida. En el año 2007 era ministro de Educación y fue uno de los que adelantó una reforma educativa, por cierto, que está a la vista el resultado. El resultado de la reforma, el resultado de la gestión de los ministros de Educación del chavismo están en las cárceles de Venezuela. Y están revolviendo la basura en las calles. Esos son los hijos de ese sistema educativo. La gran obra de tres encapuchados notables, destructores del patrimonio público en sus tiempos de estudiantes, que son Elías Agua, Tarek El Aissami y Hubert Roa, que son a la sazón vicepresidente ejecutivo, ministro de Educación y ministro de Educación Superior, respectivamente. Bueno, una de las primeras obras, y de Adán Chávez como ministro de la Cultura, es el asalto al Palacio de las Academias. Entonces, evidentemente, el presagio que puede aquí venir y lo que puede aquí obviamente ocurrir con la gestión de estos tipos, a mí me parece que la primera obra es esa. Y por sus frutos lo conoceréis. Y frente a eso, cruzando la acera, ya no en el Palacio de las Academias, sino un poco más allá, y hablamos de Miraflores, hablamos de los distintos poderes públicos que, como tú dices, funcionaban allí o funcionan allí y que son poderes públicos controlados por el chavismo, surge la noticia, la gran noticia, que tampoco es que tiene nada de gran o de grande, de llamativa, de importante, pero que más o menos viene a ratificar la predicción de la semana pasada de quien les habla. Mediadores intentan reactivar el diálogo en Venezuela. Ya llegaron al país, entre el día de ayer y el día de hoy, Ernesto Samper, José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, Ernesto Samper no ha llegado, creo que no ha llegado todavía. Pero ya se prevía que el día de hoy llegara José Luis Rodríguez Zapatero. Se tenía estimado también que llegara, o ya llegó, ese sí ya llegó, fue el primero que llegó, Omar Torrijos, expresidente panameño, para reactivar las jornadas del diálogo. El diálogo que comenzó, vamos a hacer memoria reciente, en octubre del año pasado. Octubre, noviembre y diciembre, meses prácticamente perdidos en términos de búsqueda de soluciones a la crisis, en términos de salidas institucionales a la gran problemática nacional. Meses, sí, muy provechosos, por cierto, para ese gobierno que buscaba tiempo, que buscaba taima, que buscaba enfriar las cosas, que buscaba completar el año 2016, como en efecto lo logró, y que creo que esa es la gran victoria política del chavismo al final del día, el año pasado. La receta es la misma. Entiendo, según una nota de un cable que circula de la agencia AFP, que Chuo Torrealba se ha pronunciado y ha dicho que van a presentar un documento donde se exigen 21 puntos para que los cumpla el gobierno para reentablar una negociación, una reunión con estos factores. ¿Cuántos puntos de sutura? 21 puntos. Ajá. Yo modestamente digo, si no cumplieron cuatro o cinco, que creo que eran los que inicialmente estaban planteados en ese pliego inicial, cuando se dieron las primeras reuniones del año pasado, si no cumplieron ni parcialmente con uno de ellos, que era liberar a lo que en un primer momento se denominó personas detenidas y que en realidad son presos políticos, bueno, yo les puedo más o menos augurar lo que va a pasar con los 15 puntos restantes, los 21 puntos. Está, por cierto, retratado en acción como una de las personas que está tratando de retomar esta agenda, Timoteo Zambrano, que dice que espera que a final de semana se den reuniones por separado entre estos facilitadores internacionales y los dos grupos en pugna, ergo el chavismo y la oposición. Uno no tiene bola de cristal, Daniel, pero la política venezolana en los últimos meses y en los últimos tiempos como que se está volviendo tan predecible, se está volviendo una cosa tan, tan fácil de escrutar, que uno, bueno, ya a veces hasta se cansa, ¿no? Yo lo dije a finales del año pasado, inclusive alguien creo que me lo recordaba por Twitter ayer, y creo que lo dije comenzando este año. La ruta de esa mesa de diálogo tal y como está concebida, que parece que sigue estando concebida como lo estuvo en sus términos iniciales, en términos absolutamente desventajosos para una parte y absolutamente beneficiosos para la otra, sin una hoja clara de ruta, sin una hoja clara de respeto en torno a las cuestiones fundamentales a debatir, como que va a seguir siendo lo que impere, ¿no? Nos tienen encallejonados y parece que encallejonados nos van a tener un buen rato. Aquí lo que está proyectado, si eso es así, es lo que dije en un momento, lo ratifico, es separar a la oposición entre una oposición buena, una tal oposición buena y una tal oposición mala, violenta, terrorista y todo lo que termine en ista. Eso es lo que está planteado. Eso implica, por supuesto, mayores cotas de represión. Eso implica, por supuesto, la búsqueda de divisiones aún más acentuadas de las que ya hay de criterio, porque eso no se puede esconder, porque uno no hace nada con esconder eso, las divisiones de criterio que ya hay en la oposición, pero se van a buscar acentuar. Y además busca, por supuesto, vender como buena o potable la radicalización del chavismo. Y que hay que calarse la troche y moche porque sí. Entonces, eso está clarito, eso está evidentísimo en el panorama inmediato si esto sigue siendo así. Si la mesa de negociación y acuerdos, la mesa de diálogo, sigue estando concebida en los términos en los que se concibió en octubre del año pasado, que reitero, parece que es así. Vamos a la pausa comercial. Antes de irnos, le envío saludos, por supuesto, a todos los oyentes que nos están escuchando y que nos están haciendo llegar sus mensajes. Pero antes de irnos al corte, Oscar Molina, a través de Twitter, nos dice que el Palacio de las Academias funciona allí, la sede como sede de las Academias, desde el año 1952. Es el dato que tiene. Ah, pero más reciente de lo que uno esperaba. Vamos, vamos a seguir evaluando la historia. Claro, esa infraestructura es mucho más vieja. Que creo que era lo que yo apuntaba como pregunta. Si data, imagínate, si fue la primera sede de la Universidad Central, data de mucho tiempo. Ese vamos a investigarlo. Pero bien. Vamos a irnos al corte comercial y al regreso viene nuestra sección de los presos políticos, como todos los martes. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, nuestra sección de los presos políticos, como todos los martes, tiene hoy un caso especial. Por supuesto, con tanto preso político que hay en manos de este régimen, está perfectamente claro lo difícil que significa abarcarlos a todos, aunque aquí hemos hecho el mayor de los esfuerzos para para mantenernos siempre al día con cada uno de los casos. Pero hay una situación bien particular que yo siento que es deber de todo aquel que se sienta demócrata y de todo aquel que entienda lo que significa la justicia y los derechos humanos, incluidos los derechos a estar debidamente informados, por cierto. Creo que este caso en particular tiene muchísima importancia. El fin de semana pasado falleció la ciudadana Nadis Orozco. ¿Quién era Nadis Orozco? Nadis Orozco era una ciudadana venezolana que estaba presa en el helicoide. ¿Por qué estaba presa Nadis Orozco en el helicoide? Estaba presa desde octubre del año 2014, acusada de estar implicada en la muerte del diputado Robert Serra. Y entonces aquí comienza una historia tan truculenta que a veces, o sea, que revisarla da hasta asco. La señora Nadis Orozco era está presa, ¿por qué? Porque en su familia hay una persona vinculada a este famoso sujeto llamado El Colombia, que es el acusado de ser quien lideró la banda que asesinó al diputado Robert Serra. Hay un cuento oficial, el cuento oficial, la historia que nos vendió el régimen, es que el señor Robert Serra, el diputado Robert Serra, fue asesinado por paracos, por una orden que dio la oposición, que la oposición quería matar a este diputado y que le pagaron a un delincuente para hacerlo pasar como un robo, como una cosa común, etc. Hayan habido múltiples acusaciones sobre el verdadero motivo por el cual fue asesinado el diputado. Pero en este momento, lo que hay que decir es lo siguiente. A nadie Orozco, que no conocía a Robert Serra, ni conocía a su entorno, la mete en presa porque su hermana era la mujer del Colombia. Es decir, el sicario, el presunto sicario, tenía una mujer. Y esa mujer era hermana de Nadia Orozco. Entonces, el régimen decidió meter presa a toda la familia. Entre ellas a Nadia Orozco. Allá la mete en presa y resulta ser que ella, presuntamente, en su inocencia, es lo que dice, porque también esto es lo que dice el régimen, que ella supuestamente tenía un bolso donde estaban unas armas que habían sido sustraídas de la casa de Robert Serra al momento de que fue asesinado. A la señora, no sabemos si de verdad ella tenía las armas o si se las sembraron, porque recuerden que este régimen siembra y no precisamente hortalizas. Y a la ciudadana Nadia Orozco se la llevan al SEBIN, se la llevan al helicoide. Y en el helicoide fue víctima de torturas de distinto tenor, fundamentalmente golpes de todo tipo y descargas eléctricas en la cabeza. A la señora Nadis Orozco, que estaba bajo la custodia y la responsabilidad del comisario Ronnie González del SEBIN, conocido por el remoquete de Cabeza de Caja, o sea, alias Cabeza de Caja, porque como este es un régimen tan particular, aquí los delincuentes tienen alias, pero los que tienen uniforme, los policías, también tienen alias. Bueno, Cabeza de Caja, le dicen a este comisario Ronnie González. El comisario del SEBIN, Ronnie González, era el encargado de la custodia de esta detenida y de otras detenidas allí. Nadia Orozco, después de haber sido víctima de todas las torturas de las cuales fue víctima, es trasladada a una celda y sus compañeras de celda se quejaban con las autoridades constantemente porque la señora se desmayaba, perdía el conocimiento de forma continua porque había sido víctima de graves torturas. Eso no se conoció hasta el momento en que la señora muere. Y se conoce a medias, porque aquí yo no he visto a ninguna organización de derechos humanos denunciando este caso. Y muy poco ha salido en los medios de comunicación. Dicho sea de paso, el día de ayer empezó una celebración de estas de las que le encanta hacer al régimen, celebrando los 30 años de nacimiento de Robert Serra. Ni una palabra de la muerte de esta señora. ¿Qué temo yo con la muerte de Nadia Orozco? Número uno, estamos en presencia de un asesinato. Nadia Orozco fue asesinada. ¿Y quién la mató? Sus torturadores. Porque a la señora la torturaron. ¿Qué mayor prueba de que la señora fue torturada si se murió en el SEBIN? Si se murió en custodia del SEBIN. Porque la trasladaron al hospital militar. Pero cuando la trasladaron, obviamente, ya era demasiado tarde y por eso se murió. Es decir, estamos en presencia de uno de esos casos por los cuales esta izquierda perversa decía haberse alzado. Porque aquí se acusaba a la Cuarta República de torturas, de muerte, todo aquello. Aquí han empapelado la ciudad y han pintado la cara de Lidia Gobernador. Por ahí cargaban, por cierto, la foto de por un evento que le estaban haciendo, un homenaje que le estaban haciendo a Fabricio Ojeda. Fabricio Ojeda fue un guerrillero que murió en una celda de la DIGEPOL bajo custodia. Y hasta el día de hoy se reivindica que él fue asesinado, que no se suicidó porque apareció ahorcado. Y dicen que no se suicidó, sino que lo suicidaron. Nada extraño tendría. Mismo caso de Jorge Rodríguez Padre. El mismo caso de Jorge Rodríguez Padre. El caso de Alberto Lovera. Uh-huh. Y otros muchos casos más. Por las calles de Caracas y por las calles de Venezuela están pintadas las caras de esos mártires, entre comillas. Entonces esta gente que se arropa con la foto de los mártires y que hace demagogia con la cara de Jorge Rodríguez Padre, con la cara de Alberto Lovera, con la cara de Lidia Gobernador, con la cara de Fabricio Ojeda, esta gentuza en el helicoide asesinaron a una humilde mujer. Porque aparte de eso, la señora Nadia Orozco, y es necesario dar este detalle, porque yo creo que en el detalle es donde está el demonio, habita en los detalles. La señora era una humilde señora, una humilde mujer que trabajaba como señora de servicio. Señora planchaba, limpiaba en casa y eso. Es decir, no estamos hablando de una terrorista entrenada por la CIA. Estamos hablando de una señora humilde que su único pecado fue ser hermana de una señora que era mujer de un sicario. Lamentablemente, la señora no solamente la meten presa y la torturan, le niegan un juicio justo, sino que la dejan que se muera de mengua. Quisiera yo saber quién paga por este crimen. Comisario Ronnie González, alias Cabeza de Caja del SEBIN, usted es corresponsable de esto, porque esa señora estaba bajo su custodia. Yo no sé si era usted la persona que enchufaba el compresor, la cuestión esta de la electricidad para meterle las descargas eléctricas, porque la señora antes de morir, durante su cautiverio, narró a sus compañeras de presidio cómo la torturaron y de qué manera. La señora aparece muerta en el hospital militar y dicen sus familiares que tenía cerca de 6 edemas en la cabeza. O sea, imagínese usted tener 6 heridas distintas en la cabeza, producto de las descargas eléctricas que la señora sufrió durante el tiempo que estuvo bajo tortura y bajo cautiverio. Estamos hablando de una señora que no tenía medios de fortuna para pagarse un abogado y para defenderse y para pagarle a los custodios y para salir de allí con bien. Estamos hablando de una señora que no tenía la nacionalidad española para que viniera José Luis Rodríguez Zapatero a velar por ella y a pedir por ella para que la liberaran. Estamos hablando de una señora, de un caso completo y absolutamente oscuro. Este muerto parece que no tiene dolientes. Pero hay algo mucho más grave, que esta señora, al asesinarla, al desaparecerla, desaparece un testigo. ¿Un testigo de qué? Del montaje que hicieron con el caso, desde el régimen, con el caso de Robert Serra. Porque la señora sabe por qué razón mataron a Robert Serra y quién lo mandó a matar y por qué. Ahora hay un testigo menos. Evidentemente que estamos hablando de que está en riesgo la vida del resto de los detenidos. Estamos hablando de que, evidentemente, para montar toda la épica que están montando con Robert Serra, deben esconder las razones reales de su asesinato. Porque si algo es cierto, es que a Robert Serra lo asesinaron. Y es una víctima de un asesinato, de un crimen. Independientemente de cuáles sean las causas de ese crimen, fue asesinado y punto. Y la persona que lo asesinó tiene que ir presa y punto, y tiene que ser juzgado. Pero lo que ha hecho este régimen perverso, pérfido, es convertir un asesinato en un caso político. Y por esas razones que hoy, en el martes de los presos políticos, estamos tocando este tema. Yo estoy profundamente horrorizado con este caso porque la hermana de la fallecida sigue presa. Aparte de eso, ¿cómo no? Ella es la mujer de un sicario, pero ella participó en el asesinato. Esa es otra cosa que hay que preguntarse. O sea, metieron presa a toda una familia, los sometieron a torturas a todos. ¿Para qué sé qué? Para un montaje donde dice que a Robert Serra lo mató la CIA y lo mató la derecha patria y todo lo demás. Entonces, de verdad, para cerrar todo este desastre, todo este desastroso caso, yo tengo que decir una cosa. Yo me veo reflejado como ciudadano en la cárcel, tortura, martirio y muerte de esta señora. Porque si una persona como ella, humilde, una ciudadana común, tranquila, que no se metía en política, que no estaba metida en problemas y que lo que estaba era tratando de buscarse sustento, la meten presa, la torturan y la matan. Evidentemente, cualquier ciudadano, usted que me está escuchando, yo que estoy aquí sentado, a cualquiera le pueden hacer perfectamente lo mismo. En cada víctima del régimen hay... Usted tiene que verse en cada víctima del régimen, porque le puede tocar a usted. Porque aquí hay una cantidad de inocentes presos y a los cuales se les ha negado el derecho a la justicia. Y el que es culpable de un crimen tiene derecho en democracia y en un Estado de Derecho a tener un juicio justo y tiene derecho a la defensa. La pena de muerte está prohibida en Venezuela. Las torturas están prohibidas a nivel mundial. Venezuela es suscriptora de convenios internacionales que prohíben la tortura y los tratos crueles y degradantes. ¿Por qué razón se permiten estos casos? ¿Dónde está Provea? ¿Dónde está Foro Penal? ¿Dónde están las organizaciones de derechos humanos? ¿Dónde está el defensor del pueblo? Quisiera yo. ¿Dónde está la fiscal? ¿Qué es la vía de ella? ¿Dónde está el ministro de Interior y Justicia? ¿Dónde está el director del SEBIN? ¿Cómo es eso que se les murió un preso? ¿Cómo es eso que se les murió por tortura a una presa? ¿Cómo es eso que aquí nadie reclama? ¿Dónde están aquí todas las que se llenan, las dirigentes del PSUV y las dirigentes opositoras que se llenan la boca hablando de que son reivindican el rol de la mujer en la sociedad cuando permitieron que una mujer se muriera en una cárcel sin que nadie velara por ella. Esta muerta no tiene doliente. Nadie Orozco no tiene quien se conduela por ella. Más allá de Nadie Orozco, no es el nombre, es un ser humano, es una ciudadana. ¿Y a quién nadie le va a doler eso? Vamos a hacer la pausa comercial. A la vuelta, la participación de todos ustedes a través de los mecanismos ya habituales. El Twitter, el sistema Dilo y el 482-9750. Eso será a la vuelta de este corte comercial. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Nos acotan a través del sistema Dilo, cuando estamos de vuelta y Así Nos Va, muchos datos históricos, además de gran valía sobre el origen y el desarrollo posterior de la sede física de lo que hoy es la Academia, el Palacio de las Academias, que contempla varias academias allí. Yoconda San Blas, a quien le mandamos un saludo, que es la presidenta de la Academia de las Ciencias Físicas, física, matemática, o sea, las ciencias duras, como dicen por allí. Dice, hasta 1954 el palacio estuvo ocupado por la UCB, luego fue asignado a las academias. En 1956 además fue declarado patrimonio. Pero la historia, Daniel, del Palacio de las Academias, a propósito de esa infame visita que le dispensó el AMPA el fin de semana, que tú referías al principio del programa, esa historia del palacio, de esa sede donde está actualmente el Palacio de las Academias, se remonta a 1577, cuando comenzó a edificarse. Inicialmente tenía como disposición o como fin albergar allí a una orden franciscana, creo. Ese era el convento de San Francisco. Sí. Y entonces luego, bueno, fue asignada, como tú dijiste también, para ser la primera sede de la Universidad Central de Venezuela y así, bueno, un desarrollo posterior que termina hoy, como dándole el sitial a la academia, al Palacio de las Academias, ¿no? Aquí tenemos muchos comentarios a propósito de todo lo que hemos conversado hasta ahora. Adriana nos dice, nos da un dato, fíjate, yo no sabía, que resulta ser que a Fabricio Ojeda el lunes 23 de enero lo quieren llevar al Panteón Nacional. Sí. ¿Por qué? Porque Fabricio Ojeda apareció muerto en su celda, supuestamente ahorcado. ¿Quién era Fabricio Ojeda? Un guerrillero castrista guevarista de los años 60, bueno, que se alzó contra la democracia, lo capturaron y en una celda apareció muerto, supuestamente ahorcado. El gobierno de la época dice que fue un suicidio. Y la izquierda insurgente no redimida dice que fue un asesinato. A mí me parece que cuando muere una persona que está presa, el responsable siempre es el Estado. Claro, porque es el que tiene que velar por su integridad. Se haya suicidado, lo haya matado, el responsable es el Estado. Uh-huh. Porque el Estado es el que debe velar por el bienestar del que está detenido. ¿Cómo es eso que aparece muerto en su celda? Eso no se puede permitir en una democracia. Entonces lo van a llevar al panteón. Mientras llevan a Fabricio Ojeda al panteón, ocultan la muerte de Nadie Orozco, que se les murió a ustedes en el helicoide. Entonces vamos a dejar la hipocresía. Sí, porque Daniel, también la verdad histórica sea dicha. Decir que no hubo casos de desapariciones, decir que no hubo casos de tortura en la era de la democracia civil es mentir, es ser deshonesto con ustedes. Hay muchas sombras, en esa, sobre todo en la primera etapa de la democracia civil. Y creo, inclusive... El propio Carrera Damas, que ha tratado de reinterpretar e interpretar de idas y de vueltas lo que implicó la instauración de un régimen democrático en Venezuela, no llega quizás a justificarlo, pero llega a tratar de entender qué es lo que pasaba, cuál era el contexto de la época. Porque cuando usted trata de analizar una situación histórica, usted tiene que ponerse en el contexto de la época. Y ojo, no estoy justificando nada, pero él habla de la violencia en medio de un clima donde lo que se proponía desde esa acera, desde la acera de la insurgencia de la izquierda, era precisamente la violencia y cómo el Estado venezolano, capitaneado en aquel momento por Acción Democrática, COPEI y bueno, los partidos que se integraron al establishment, no supieron metabolizar aquello y también utilizaron mecanismos violentos para preservar la democracia. Entonces, eso hay que decirlo también. Mira, tenemos aquí más comentarios. Linda Mancedero nos dice, así es, caballeros, hay que gritar las injusticias cometidas por este régimen. El defensor del pueblo está pintado en la pared. Bravo, muchachos, mi aplauso de pie, dice Irube López. Alba Medina Nos dice Daniel Querido, llorando ante tanta infamia e injusticia, el asesinato de esta muchacha humilde en el Sebín. Isbelia Cueva nos dice, si la MUS se reúne con las sanguijuelas facilitadores, yo creo que han perdido credibilidad, nunca más contarán con el apoyo. Manuel Benete nos dice, y para rematar, estos bandidos delincuentes y ladrones comandados por Carneiro ya nos montaron una estatua del Galáctico en La Guaira. Sí, es una estatua que se está desarmando, por cierto. No tenemos sistema de hilo, es oportuno decírselos para que no estén malgastando allí dinero. Tenemos caído el sistema desde el día de ayer, pero sí tenemos llamadas y vamos a dar paso desde ya a las llamadas telefónicas. 482-9750 es el punto de contacto y damos comienzo a esta ronda de llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Se nos cayó esa llamada. Vamos con la siguiente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? A ver, vamos con las líneas están difíciles. Está difícil la línea hoy, pero vamos con la siguiente llamada. Vamos a ver. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Licenciada Isabel de los Valles del Tuy. Señora Isabel, adelante. Yo recuerdo que vean la serie de Celia. Uh-huh. Y cualquiera semejanza, es pura casualidad con lo que ustedes están hablando. También hoy en este momento cuando estaban ustedes hablando recordé la pregunta que le hizo Vladimir a la una a Radovsky, a eso en noviembre del año pasado, cuando le dijo, con una sonrisa toda macabra, para no decir otra palabra fea, ¿verdad? Que si Maduro comía yaca este año en diciembre, y Radovsky le contestó que no le importaba si Maduro comía yaca en diciembre. A él lo que le importaba era que los venezolanos comieran yaca. Gracias y buenas tardes. Gracias, Isabel. Que nos dice Albert Gamboa, nos reporta su sintonía desde Utah, desde los Estados Unidos. Nos dice por acá Alejandra Salas, es cierto, son unas gentuzas miserables y lo más triste es que nadie, Orozco, parece que no le importa a nadie. Bueno, a mí como ciudadano sí me importa. A mí como ciudadano me importa que maten a una persona así. Por cierto, que es la segunda persona que muere bajo custodia de la DICIP. Porque no se nos puede olvidar Rodolfo González, el aviador. Él sí. Que apareció muerto en su celda. Ahorcado también. Ahorcado bajo custodia de un régimen que va a llevar a Fabricio Ojeda para restregárselo a la Cuarta República mientras ellos dejan que la gente se muera o participan o se les mueren, entre comillas, sus reclusos en el Sebín. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Damos paso a una nueva llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Sí. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Marina. Adelante, señora Marina. Marina de la Pastora. Adelante. Mira, para hacerles decirles algo. Usted sabe que las cajas que nos están vendiendo son de los recursos humanitarios que mandaron de los otros países. Sí, eso es un comentario que con frecuencia estoy escuchando, de que supuestamente que viniera una ayuda de otros países que se la están vendiendo a la gente. Bolsa Club, dices tú. Sí, supuestamente. Bueno, pero de todo se puede creer. Habría que verlo bien. Mire, cualquier cosa fea yo la creo, ¿sabes? De este régimen. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Saludo a Josefina Contreras de Candelaria. Hola, Josefina, buenas tardes. Saludo a mi hermana Sonia en Katia, que los oye todos los días. Saludo, Sonia. Saludo a las dos. Mira, ok. Bueno, Daniel y Neomar, muy bueno el programa. Gracias. Los llamaba para decirles que en el Centro Candoral, frente a la Plaza Candelaria, hubo un secuestro, homicidio anoche. Caramba. Para que vean el grado de inseguridad que estamos viviendo. Por aquí, por la parroquia Candelaria, es terrible la inseguridad. Sí, claro. Y bueno, tu programa lo oyen muchas personas del Ministerio del Interior y Justicia. Entonces queremos que tomen medidas, porque la verdad es que estamos a merced de lampa. Sí, estimada amiga, queremos que tomen medidas no solo en la Candelaria, sino en todas las parroquias de Caracas e inclusive en todas las partes del país, en todos los estados y municipios del país. Un comentario, Daniel, que me llamaba la atención lo que decía Marina de la Pastora, porque hace algunos días vino aquí un vecino de la Pastora a hablar conmigo, a comentarme una situación. Él está vinculado a los consejos comunales que hacen vida ahí en la zona de la Pastora y me vino a hablar justamente de la situación de la venta de las bolsas Club. Él me comentó la particularidad siguiente. Hubo muchos vecinos que pagaron, porque parece que había que pagar por adelantado, las bolsas estas del Club, algo así como que el 15 de diciembre o antes del 15 de diciembre. Y en la semana pasada ya era, cuando él vino, como 10 de enero, y me dice, ha pasado un mes y no solo es que no han vendido las bolsas, es que las personas fueron a reclamar el dinero, que no era poco, eran cerca de 10 mil bolívares, me dijo él, creo yo, 8 o 9 mil bolívares, y no quieren devolver el dinero. Es decir, robaron a los ciudadanos con la esperanza de que le iban a vender la bolsa y no apareció ni el dinero ni la bolsa. No, bueno, ni la bolsa ni la vida. Le vieron cara de bolsa. Ni bolsa ni vida. Tenemos otra llamada telefónica antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Eso sí está bien bueno. A ver. Hola, Alegría. Alegría. La bolsa o la vida. Y dice a ella que es mi vida. Ni la bolsa ni la vida. Hola. Un abrazo bien fuerte. Igual. Besame. Igual, Alegría. Miren, ustedes nombraron ahí una señora llamada Livia Gobernero, ¿no? Sí, claro. Es correcto. Ella, si no me equivoco, yo una vez hablé con el doctor Urbaneja, uh-huh, en el año 1967-71, junto con este contralor, el gordito este Rusián, uh-huh, y el comandante Fausto, uh-huh, ellos tenían una casa en La Pastora donde tenían armas, uh-huh, y ellos se trasladaban en un Volkswagen. Y ellos fueron a la embajada de Cuba a asaltar a los cubanos, la embajada de Cuba, y los cubanos les dieron al pase. Y resulta que la mujer la mataron y ellos no huyeron en el Volkswagen. Sí, eso lo tengo yo escrito por ahí. Sí. Alegría, correcto. Eso es historia. Alegría sabe historia patria. Alegría sabe más que pecado frito. Mire, con el cuento de Livia Gobernero. Con esa voz suavecita que tiene Alegría, sabe muchísimo. Sí. Y no, lo sabe decir, además. Lo de Livia Gobernero es un caso, es uno de esos casos oscuros que han convertido aquí en, ay, el mártir, la cosa. Pero las cosas que ocurrían dentro. Que hay de, como mucha niebla sobre esos casos. No, porque, ¿no?, es que la cuestión es que durante la guerra de guerrillas. Aquí hubo atrocidades tal magnitud. Bueno, aquí hubo fusilamientos en el campo guerrillero. Uh-huh. Aquí hubo en el monte, pues. En el frente guerrillero, uh-huh, fusilaban guerrilleros, se fusilaban entre ellos. Unas cosas terribles. De eso podemos hablar. Sí, por aquello de la herencia, bueno, de la herencia de los modos cubanos. No, los modos castristas. Podemos hablar un buen rato de eso. Pero por ahora tenemos que ir al corte comercial. Vamos al corte y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos muchísimos mensajes a través de las redes sociales. Por acá nos dice Migdalia Barrios. Ellos hablan del ahorcado en la Digepol. ¿Y por qué no investigan seriamente lo del aviador? Ellos dicen que se suicidó, pero ni se sabe. Llevar a delincuentes revoltosos y al panteón es preparar el terreno y ver la reacción del ciudadano para luego llevar a Chávez. ¡Ay, mire! ¡Ay! Bueno, tú sabes que mucho de eso, muchas de las cosas que se han hecho en estos 18 años tienen inscrita la fórmula del ensayo y error, del globo de ensayo, ¿no? De ver cómo reacciona la opinión pública, que a veces les importa y a veces no, pero sí tienden a testearla, ¿no? A probarla, a ver cómo reacciona a determinadas cosas. Y si la gente sigue así, inerme, entonces, bueno, siguen avanzando, pues. Pedro Montenegro desde Bejuma, Carabobo, nos hace llegar su saludo. Edwin Ríos igualmente nos dice, una pregunta interesante, ¿quién puede estar interesado en la información de las computadoras del Palacio de las Academias? Recuerda que cuando saquearon a Panamá tras la caída del cara de piña, como llamaban a Noriega, uh-huh, saquearon todo menos la librería. O sea, si quieren robar 60 computadoras, ¿por qué no roban computadoras nuevas en el comercio versus computadoras cargadas con información cultural? ¿Tú crees que los cacos puedan estar interesados en eso? Tal vez quien la robó está tratando de protegerla. Saludos de Miami, Edwin Ríos. Gracias, Edwin. Saludos a Adán Burgos, quien siempre nos saluda desde Orlando, Florida. Julia Silva, quien nos saluda desde Cuba, de Los Valles. Y pide que le demos un cabillazo a no entiendo, PPM Justicia, Primero Justicia será, no. O el Poder Popular el Ministerio del Poder Popular de Justicia, porque los jubilados del CICPC no han cobrado su quincena. Imagínate tú, es que nos escuchan los jubilados del CICPC, no han cobrado la quincena los jubilados del Ministerio del Interior y Justicia. Uh-huh. Damaris Acosta también nos hace llegar su saludo y su reporte de sintonía, al igual que Alejandro Avendaño, como siempre, reportándonos su sintonía. ¿Qué tienen tú por ahí? Fede Rata, reformulo, porque me acoto un oyente aquí a través del Twitter, que la supuesta propuesta, 21 puntos, que se está construyendo, no es una solicitud de la MUD, que es algo que parece que van a proponer, que van a poner en marcha tanto el Vaticano como UNASUR. Ah, entonces, la sutura no es... No, la sutura no viene por la MUT, sino... Los puntos de sutura. Es una sutura internacional, entonces. ¿Qué nos dice Cindy Ferrer? Daniel y Neomar, ¿cómo ir el 23 de enero a la calle si cuando decidimos quedarnos allí todos, la MUT nos manda a la casa o a cacerolear o nos tildan de infiltrados? Luis Alberto Pulido Bello nos hace llegar también su reporte de sintonía, al igual que Yolanda Cuello, quien nos dice que nos está escuchando desde Bogotá. Saludos. Eduardo Lulo nos dice que este programa tiene que ponerlo de 3 a 5. No, sí. No, sí, de cadena nacional, ¿oíste? Nos van a poner, Eduardo. De lo bueno, poco. Lucila Palacios dice, auxilio, amigos, somos fieles oyentes de su programa y en lo que va de año, cada vez que va a comenzar, se nos va la señal. Bueno, hay que ver cómo hacemos eso. Saludamos a Sergio Reyes, que sigue preguntándose, nuestro amigo Sergio Reyes de la UCAP, cómo va a ser Elías Agua, que es sociólogo, no, que es egresado. Como ¿es sociólogo? ¿Es sociólogo, o de trabajo social? No, sociólogo. ¿Cómo va a ser él para manejar el tema de la reforma curricular educativa? Yo te voy a decir, ya te voy a explicar. Elías Agua va a reformar el currículo en las escuelas y va a poner las siguientes materias. Capucha 1, quemacarro 2, lanzapiedra 3, quemacaucho 5. No, eso va a ser un currículo para formar delincuente. Porque ¿qué puede formar Elías Agua? Elías Agua lo que puede formar es encapuchado, malandro igual que él, gente que no respete la propiedad privada, que quemen caucho para amargarle la existencia a la gente, o que quemen carro para amargarle la existencia al dueño del carro, o a enseñarlos a ponerse capucha. Eso se llamaba antes, y lo hemos dicho en más de una ocasión, el jueves cultural. Los jueves culturales de la UCB, era una cultura alternativa, ¿no? Porque era la cultura de la botella, era la cultura de la piedra, era la cultura de la capucha, pero cultura al fin, porque culturas hay miles y hay que respetarlas, ¿no? Yo no respeto. ¿Respeta esa cultura? No, si yo viví la UCB de esos tiempos. Yo también soy de la UCB, pero más contemporáneo. No, pero yo sí viví los jueves culturales. Yo soy de la UCB de Ricardo Sánchez. Exactamente, allá tú. Yo soy de Elías Agua. Qué vergüenza. No, la UCB, chico, le ha tocado duro los últimos años, ¿vale? Verdad, chico. Yo estuve en la UCB, yo entré a la UCB. Voy a cumplir este año 20 años de haber ingresado a la UCB. Yo entré a la UCB en el año viejo, Daniel. En el año, bueno, sí, pana, pero bueno, el tiempo es inexorable, no importa, pana. Mira, la vejez, es un estado natural, al igual que la juventud. La juventud, Neomar Hernández, para que sepas, uno llega viejo siempre. Tú vas a llegar a viejo también. Transitorio. La juventud no es un mérito, es un estado de ánimo, inclusive. Eso es verdad. Así que te agradezco que no me estés llamando viejo ni me estés descalificando. 20 años de haber entrado a la Universidad Central. Además que 20 en el año 97. Años, 20 años no son nada. Dos cosas antes de despedir. Un servicio público, rápidamente. La señora Francisca Quintero solicita medicamentos citracina en ampollas de 500 miligramos y Atra o Benazoid en cápsulas de 10 miligramos. Si usted puede ayudarla, comuníquese con el número 0426-127-1264, 0426-127-1264. Y otro asunto por atender antes de despedirnos, enviarle un gran saludo a nuestro amigo Gabriel allí en el Balcón del Pueblo, que como tiene vista panorámica de todo lo que ocurre en las inmediaciones de la Avenida Victoria, me acaba de pasar un reporte de que hay una situación difícil en los urbanismos de la Misión Vivienda que están a mitad de la avenida. Parece que ya está fallecido. No es algo confirmado, bueno, pero que está difícil la situación. Y a Gabriel, adicionalmente, le agradezco porque ya hemos iniciado un maratón, una competencia, en donde la modalidad es la siguiente. Tú vas un día y comes, Daniel, y vemos cuánto y cómo comes tú, y después voy otro día yo y como. Sabes. Mira, ya nos tenemos que ir, pero hay una investigación. Tengo que ir a hacer una investigación en el Balcón del Pueblo, en el Zapore de la Nona y en la Avenida Victoria, porque quiero investigar si es verdad, si ahí hacen o no hacen ñoquis. Y eso, yo quiero investigar si hacen risotto. Entonces tenemos que ir. Tengo años que no veo. Atención, eso. Atención, es un compromiso. Tengo que ir a averiguar a ver que si lo hacen o no lo hacen los ñoquis y el risotto. Es una pregunta. Bueno, tenemos latente. Tenemos esa curiosidad. Pero este programa se acabó por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguiremos haciéndole el seguimiento a los casos de los presos políticos. Seguiremos en la labor de información libre y seguiremos en la labor de la opinión transparente. Buenas tardes y muchas gracias. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.